El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina. 1.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. La negativa de esta junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de un sistema de ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarios. Han sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido. 25 cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte, incluyendo el chico de 15 años Floreal Avellaneda, atado de pies y manos. Conciencia de las quemaduras en la región anal no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas. Espina de la vida y de la historia. Buenas tardes. Abrimos este programa a 34 años del golpe de Estado del 76, escuchando fragmentos de la carta abierta a la Junta Militar que Rodolfo Walsh escribió en el primer aniversario de la Junta. La claridad de Rodolfo Walsh a un año de la Junta describiendo cómo funcionaba el aparato represivo, cómo se organizaban los grupos de tarea, cómo el gobierno militar, la dictadura, se desplegaba apenas a un año, es brillante. Pero aparte, Rodolfo Walsh es brillante no solo porque describe eso, sino porque analiza a fondo cuáles son las causas y por qué la dictadura fue lo que fue, cuando dice que, en el quinto párrafo, cuando habla del proyecto económico, de cómo redujeron salarios, el triple de tiempo tenía que trabajar un trabajador para poder cubrir la canasta que antes cubría. De 6 horas había pasado a 18, y así de seguido. Realmente, una claridad la de Rodolfo Walsh. Y bueno, esta carta en su momento solo no la publicó ningún diario. Después circuló por todos lados. Ya más adelante vamos a hablar de algunas cosas en relación a la carta abierta a las juntas. Yo quería retomar para esta editorial una idea que Eduardo Liberti, un maestro de quienes hacen radio, quienes tratamos de hacer radio, en el 30 aniversario del golpe había tomado en su editorial. Aliberti había planteado en qué cosas el golpe estaba vivo, y me parece que tenemos que retomar esa idea y pensar que cuando la sociedad rural logra imponer sus intereses como los intereses del conjunto, el golpe está vivo. Cuando no tenemos a Julio López, o desaparecen pibes como Arrúa, o la represión se instala, el golpe está vivo. Cuando se desalojan los asentamientos con represión, cuando un juez es capaz de hacer las barrabasadas que hizo un juez en este partido, el golpe está vivo. Ahora, también están vivos otras cosas. También está vivo los ideales de aquellos que en aquel momento peleaban. están vivos en cada centro de estudiantes. Están vivos en cada trabajador que busca organizarse y pensar en otra forma de participación y enfrentan de alguna manera a la burocracia sindical. Están vivos esos ideales en cada uno de los movimientos sociales que busca organizar a los sectores populares, dejando de lado el clientelismo y dejando de lado la prebenda. Esos ideales también están vivos. Y porque están vivos es que queremos juntarnos con vos. Queremos ser compañeros de clase. Y apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenas noches, esto es Compañeros de Clase, el programa de La Bordó, en 90.1 FM Moreno, tu estación de compromiso. Buenas noches, compañeros de clase. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Santiago? Santiago Álvarez, Marcelo Rudy y yo, Andrea Herrera, estamos en la conducción de este programa, pero además están por ahí atrás Adela Gambucci, Martín Coxuara, Maxi Seifer y Alejandro Ami. Nuestra jefa, por supuesto, Sonia Sichero. ¿Qué es La Bordó, Santiago? Bueno, cuenta. La Bordó es una agrupación de docentes. Nosotros pertenecemos al SUTEBA de acá de Moreno y somos la lista opositora a la conducción de SUTEBA, acá en Moreno. Ajá, bueno. ¿Y este programa es para? Bueno, para los docentes, no solamente de SUTEBA, sino los de FEP, la UDOGBA, para todos los docentes, los no afiliados, que bueno, son muchos. Y no solamente para los docentes, también para todos los compañeros trabajadores también. Compañeros de clase llamamos a los compañeros trabajadores, ¿sí? A los que creemos en el devenir de la historia, ¿sí? A los que creemos en que juntos, ¿sí?, podemos cambiar el mundo. Esperemos que los que no son docentes no se aburran. Sí, bueno, tratamos de buscar temas y ver la forma de comunicar las cosas que se hacen en la escuela. Bueno, también para los papás, ¿no? Que son los trabajadores, son los padres de nuestros alumnos, ¿sí? Esa es la idea del programa, a veces nos sale, a veces no. Pero bueno, estamos intentando que nos salga así. Vamos con lo que tenemos hoy. Bueno, como ya dijo Marcelo, este programa está dedicado al recuerdo de la dictadura y de los compañeros desaparecidos y de todo lo que nos pasa hoy como país a consecuencia de eso. Tenemos una invitada muy especial. Sí, la señora Inés Gatti, compañera de clase. Buenas noches, gracias por haberme invitado al programa. Bueno, Inés es una docente de muchos años acá en Moreno. Sí, bueno, nos fue compañera de María Cristina Cornu, sí, que es una docente desaparecida acá de Moreno, que se llama así también nuestra seccional, ¿sí? Centro de salud. Se llama María Cristina Cornu. Bueno, la idea de esta primera parte es tratar de charlar un poco para ver cómo el terrorismo de Estado se expresaba en la vida cotidiana, ¿sí? Poder charlar junto con Inés, escuchar algunos audios que tenemos grabados de algunas personas adultas que estuvieron en aquel momento y poder recordar un poquito cómo nos trataba la historia en ese momento. No se podía salir. calle, los militares iban y venían en autos, estaba prohibido conversar con mucha gente y yo tenía alrededor de 5 o 6 años, iba con mis papás a todos lados, o sea, no me dejaban sola, ni en las plazas. Era que yo era chica y donde vivía se había escuchado helicópteros, gente que corría, mi mamá que nos hacía meter abajo de la mesa, de la cama, porque sentía los tiroteos, que eran que nos seguían a los subversivos. Eso me reacuerdo patente. Una persona muy comprometida socialmente que tuvo que escapar la noche y que la vinieron a buscar a su amiga y se fue a vivir al sur. Recuerdos de no permitir la lectura de ciertos libros como La vida del Che Guevara, que mi mamá por miedo lo quemaba para que no me pase algo. Y bueno, y el valor de la democracia como sistema de vida único que... Bueno, la idea es retomar algunas ideas, algunos recuerdos que están por ahí dando vuelta. Los Falcon yendo y viniendo por todos lados, que de la nada aparecía un grupo de militares o paramilitares y veías que en una estación de tren se llevaban a alguien. Estas cosas. Yo me acuerdo que estaba con un amigo, habíamos ido a la casa de la novia de él, yo me quedé en el auto porque estaba... La verdad que no iba a estar al lado de él cuando estaba con la novia. Era una situación incómoda, hubiese sido. Fue más incómodo lo que pasó después, porque yo estaba dentro de un auto, un taxi, porque mi amigo trabajaba con un taxi, parado a mitad de cuadra, y de repente veo armas por todos lados que me están apuntando, y había parado un auto de civil, viendo un tipo ahí, me bajaron del auto. Bueno, ese tipo de cosas nos pasaban. Vos, Inés, ¿qué recuerdos tenés de aquella época? Bueno, ¿por dónde querés que empiece? Yo, empiezo más o menos alrededor del año 70, 71, que es cuando empiezo mi militancia. Ya en esa época yo estaba ya trabajando como docente y, bueno, nuestra participación prácticamente era luchar con grupos así docentes muy enquistados. Y bueno, quiero hacer una aclaración, me causó un poco de gracia porque, y me alegro que pase esto, cuando este compañero saluda a todos los maestros de la FEB, de UDOCVA, y me parece maravilloso porque en ese momento los grupos de maestros, que en realidad éramos pocos porque había mucho miedo, tuvimos que formar un movimiento, que bueno, no éramos muchos, y la verdad que éramos, no llegábamos a 15, pero peleábamos fervorosamente para, bueno, trabajar, participar y tratar que en las escuelas pudieran llegar textos que realmente parece ridículo, pero... Me acuerdo de una vicedirectora que me prohibió leer un cuento de Cortázar. Dolorosas, situaciones dolorosas, como ir a una escuela y desde mi casa y tener que cambiar en varias oportunidades el camino para... Bueno, porque uno realmente tenía una paranoia muy especial. Uh-huh. Y bueno, siempre... Por mucho tiempo me quedó el hecho de caminar y mirar hacia atrás, a ver qué pasaba, ¿no? ¿Y bueno, en el resto de los docentes? En el resto de los docentes, y ya estamos hablando, salvo esos 15, y ya estamos hablando del año 73, ¿no? 73, 74. Había mucha apatía. Yo me acuerdo estar embarazada de mi hijo Sebastián, que nace él en el año 73, y bueno, ir con dividirnos el grupo de compañeras y pararnos en una esquina de Moreno y panfletear para, bueno, ir a la huelga, porque en realidad en ese momento, sinceramente, bueno, nunca hemos cobrado lo que correspondía, pero en ese momento Nuestros sueldos eran tan misérrimos que realmente yo me acuerdo de ir a pelear y llorar prácticamente en la puerta de la FEB para que las señoras se movieran de alguna manera. Y el resto, bueno, había apatía, la gente en sí mucho no se movilizaba, costaba. Y bueno, fue una etapa de mucha pelea, ¿no? Y bueno, pero te podría contar como docente, que bueno, yo vengo de una familia de extracción socialista y donde mis ideas eran muy claras con respecto a cómo tenía que enseñar y desde qué lo tenía que ofrecer al alumnado, ¿no? No era una educación pasatista y sino era en función de formar alumnos que el día de mañana no fueran la clase, la mano de obra barata. Y con respecto a eso siempre fueron mis ideales hasta que con los años cubrí una dirección y siempre exigí lo mismo, ¿no? Estamos hablando con Inés Gatti. Viendo su historia personal, sus recuerdos, vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos con la entrevista. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendidos, la expresidenta era conducida a la residencia del Metidor sobre la cordillera de los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén, a 1.700 kilómetros de Buenos Aires. Esto es Compañeros de Clase y podés comunicarte con nosotros al 466-6559, mandar mensajes de texto al 1561-5403-59 o mandarnos un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, y estamos acá charlando con Inés Gatti, docente de Moreno, fue maestra, directora, trabajó en gabinetes, pasó por varias escuelas, y nos estaba contando de sus primeros pasos como maestra y las primeras intervenciones de ella, la militancia, sus ideas de cómo se debía enseñar. ¿Para esta época es cuando conoces a María Cristina? Sí, sí. Entre el año 72-73. En realidad, un poco la militancia comienza cuando se arma en Moreno la Casa de la Cultura. Creo que la Casa de la Cultura en Moreno fue como un hito, ¿no? Que tuvo de reunir a intelectuales, y bueno, y gente también que participaba, ya sea con la danza, con el teatro, con la literatura, y bueno, fue algo muy muy especial la Casa de la Cultura. Y con respecto a la docencia, Marcelo, era lo que te comentaba, nos veían, nos encontrábamos por ahí un poco cercenados y bastante, o mirados, controlados desde las direcciones, que yo calculo que en esa época habría una directiva muy fuerte con respecto a los docentes que tenían una participación política, porque me acuerdo de, yo maestra, que nos pedían nuestros datos, nuestra afiliación, y que uno realmente, hay que aclarar que uno todavía era muy inocente, ¿no? Yo le preguntaba recién a Inés por María Cristina, quiero aclarar quién era María Cristina. María Cristina Cornu es una docente de Moreno, una docente detenida desaparecida. Hoy el centro de salud de la seccional de SUTEBA lleva su nombre. Y bueno, te preguntaba, ¿cómo era Cristina en la vida cotidiana? ¿Como persona, como maestra? Bueno, Cristina era una persona muy luchadora, una excelente amiga, madre, una persona que daba su vida por mejorar la educación. Realmente creo que la escuela 19, creo que tiene su nombre, una placa, que la tendría que tener, si no tendría que tener su nombre, porque hizo mucho, trabajaba mucho por los chicos. Y esto hay que aclararlo. La militancia pero significaba además una participación, y además el hecho de participar dentro de una escuela era mejorar la educación, porque teníamos muy claro el camino a seguir, ¿no es cierto? Queríamos que nuestros pibes fueran el día de mañana personas que, bueno, tuvieran el lugar que corresponde en el mundo, luchar contra las injusticias, con esa pobreza que veíamos, y ya te digo, con esa falta o esa dejadez que nosotros notábamos por ahí en nuestros superiores, ¿no? Que eran nuestros directores, y bueno, déjalo, que haga lo que pueda, y bueno, nosotros creo que eso tenía que ver, había una coherencia. Había una preocupación porque los chicos pudieran aprender más. Tal cual, era, y que los docentes, por otro lado, una posición un poco más, o sea, una posición activa en lo que era lo gremial. Que bueno, nosotros por eso, con Cristina y otro grupo de docentes, armamos este movimiento. Me acuerdo que era Movimiento de Trabajadores de la Educación de Moreno, y me acuerdo que queríamos participar en la FEB en ese momento, la Federación Sarmiento. Y bueno, no tuvimos cabida, aunque ya nos conocían, ¿no? Y bueno, estuvimos en los inicios, me acuerdo que hicimos un viaje a Rosario, en los inicios de la formación de Cetera. Así que me acuerdo que viajamos como pudimos, y en ese viaje también participó Ana, mi hermana, que estaba estuvo en Neuquén, ¿no? Pero mirá vos, hace mucho, con Roberto Díaz, sí. Y bueno, gente muy, muy especial, ¿no? Estaba pensando por ahí así, a ver, si vos tuvieras que hacer una síntesis en tres o cuatro palabras de cómo eran ustedes y cuáles eran sus ideales en ese momento. ¿Qué palabras elegiría? Tres, cuatro, cinco palabras. Lucha. Un mundo mejor. Mundo mejor. Mejor educación, muchas cosas, no sé, pero creo que fundamentalmente era no detenernos y seguir avanzando en lo que nosotros creíamos. Vos pensás que no teníamos temores. En realidad, por eso te digo que nombré la palabra inocencia, porque me acuerdo una noche que, mira, hacíamos nuestros, vamos a llamarlo panfletos, pero bueno, nuestras, las maripositas, sí. En una placa, en una tortera con gelatina, y lo hacíamos a mano y con eso salíamos. Y me acuerdo que llega el momento, que todavía no estaba, no fue el golpe, unos meses antes, que estaba Iván Isevich en el Ministerio de Educación. Y me acuerdo la famosa pintada que hicimos en uno de los vagones del tren que descansaba más o menos por esta zona. Y nosotros salimos a pintarlo. Pero como Iván Isevich era un nombre tan largo, me acuerdo que pusimos abajo Iván Isevich, quedó ahí porque se nos acabó el aerosol. Y era todo lo, una compra muy costosa, pero luchábamos, seguíamos y teníamos muchos ideales y muy inocentes, ¿no? Bueno. Y una inocencia, pero bueno, sabíamos quién era. Pobre, poníamos a la pobre señora de la Federación como nuestra enemiga número uno. Pero bueno, era lo que en ese momento los más nos perjudicaba. Además, bueno, Lanús, y bueno, ¿qué querés que te cuente? Las 3A, que fue patético, que fue el antecedente lo más duro, ¿no? Inés, muchas gracias por estar con nosotros. No. Yo rescato de tus palabras tres o cuatro que me quedan: militancia, compromiso, inocencia, sí, participación. Sí, me parece que estos ideales que tenían son estos ideales que hoy siguen vivos en muchos de nuestros alumnos, de nuestros compañeros. Sí, sí. Yo antes de dejarte, la verdad que hoy me puse muy contenta porque mi nieta de 7 años, hoy la maestra le contó, habló sobre el día de mañana, el aniversario, y le contó a la mamá quiénes eran las abuelas de Plaza de Mayo, quiénes eran las madres, les habló de los desaparecidos, hablaba mi netita Josefina de los desaparecidos, y la verdad que le digo, vos sabés, José, que yo hoy, ahora, dentro de un rato voy a la radio a hablar sobre Cristina. Y esas son semillas que realmente quiere decir que no todo quedó en vano. Y para nuestros compañeros desaparecidos, creo que es un recuerdo que me va a acompañar. Es una continuidad. Toda mi vida. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias. No, estuvo gracias con nosotros Inés Gatti, maestra de Moreno, una compañera de clase. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Andá preparándote, porque llega a FM Moreno Tratar de Conquistar al Mundo, programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país, a partir del próximo miércoles 24 de marzo a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Mujer ideal. La parte de la ya campaña de Dilma Rousseff, la que espera ser la reemplazante de Ignacio Lula da Silva en el Partido de los Trabajadores, que actualmente es jefa de gabinete. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. Estamos a un año de la sanción de la ley 26.485 de protección integral para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. Y está sin reglamentar esta norma. ¿Posesiona las intenciones políticas para tratar estas temáticas que ustedes están denunciando? Sí, justamente eso es lo que demuestra el lugar que le está dando el Estado a este tema. Al no reglamentarse la ley, no hay presupuesto asignado a esa ley y por lo tanto es letra muerta. Nunca es tarde, lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Estás escuchando Compañeros de Clase, por FM Moreno, tu estación de compromiso. Suelo lunar, marco desgracia. tan errante su sangre enferma, sacudiendo a la muerte en el salitral. Embolsa cada tarde su vida entera para darle a sus hijos migas de pan. Para darle a sus hijos migas de pan. Estamos en Compañeros de Clase y podés comunicarte a los teléfonos 466-6559, mandar mensajes de texto al 15-61-54-03-59 o mandarnos un mail cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, lo que estábamos escuchando recién es un conjunto que se llama Quillango. Seguimos con nuestro pequeño bloque de presentar conjuntos de acá de Moreno y conjuntos de compañeros docentes. En este caso, este grupo está integrado, ya les digo, Carlos Ortiz, en sí, la voz. Por Carlos Ortiz, por Carlos Ocampo, Hernán Soñora y Guillermo Villondo. El disco que estamos escuchando se llama Días de los Grises. De los Cielos Grises, perdón, Días de los Cielos Grises, y el tema se llama Marcos. Bueno, seguimos ahora. Noticias. Por todo ello, que el tribunal, por unanimidad, falla, condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, condenando al almirante Emilio. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos años. En Compañeros de Clase, las noticias. Buenas noches, Martín y Alejandro. Buenas noches a todos. Pero antes de empezar con las noticias más generales, queríamos comentar, y específicamente que nos comenten, una situación conflictiva que se estuvo dando acá en Moreno alrededor de la cooperativa Pucará. Estamos con Karina Ferrero y Sandra Simón, que son socias de la cooperativa, y bueno, queríamos que nos cuenten un poco qué era lo que estaba pasando. Buenas noches, Karina. Hola, muy buenas noches. Bueno, agradecemos profundamente este espacio, porque en este momento necesitamos mucho poder abrir las redes, poder comunicar, poder informar. Lo que le queremos contar es que, bueno, la cooperativa Pucará de Trujillo es una cooperativa histórica en la provincia de Buenos Aires. Fue la primera del Gran Buenos Aires, allá por el 76, fue una cooperativa que se creó con el esfuerzo mancomunado de vecinos que en ese momento querían respuesta a una realidad barrial de una comunidad que se estaba formando y no tenía asfaltos, no tenía luces. Las personas se empezaron a integrar, en ese momento ya estaba Rodolfo Freire, Rubén Varela y tantas otras personas maravillosas que fueron acompañando todo un proceso de acuerdo grupal, de poner de acordar, de poder ir generando acciones. Y en ese momento la Intendencia de Moreno no les podía dar respuesta. Así que sintieron que bueno, que si no empezaban ellos a generarlas, iban a seguir en el mismo estado de cosas. Así fue que crearon la cooperativa Pucará de Trujuy y empezaron a faltar todo lo que bueno ahora conocemos como Trujuy, pero que en ese momento la Pucará de Trujuy fue la que le dio el nombre a este barrio. Y fueron dando respuesta con los asfaltos, fueron dando respuesta con resoluciones pluviales porque se inundaba, fueron dando respuesta con planes de vivienda, fueron dando respuesta con que ayudaron a crear la comisaría, ayudaron a crear el correo, ayudaron a crear el jardín 900 que está cerquita de la media 12, hicieron planes de vivienda. Bueno, fue un proceso maravilloso de gente súper honesta que trabajó, que acordó, que hizo las cosas con una solidaridad impresionante. Esta historia, que después va gestando lo que es el Instituto Pucará de Trujuy, porque en ese momento no había una escuela secundaria por la zona, que crea el Instituto de Promoción Comunitaria, que después pasa a la media 2. Esta historia que está íntimamente ligada con la Mutual de Trujuy, donde nacen 4.500 niños, favoreciendo esto de volver a tomar la soberanía de nosotros mismos, de la pareja, del amor, de que podemos gestar y que podemos parir en libertad, ¿sí? Porque había seres tan maravillosos como Rodolfo Freire y como tantos otros que a todos nos fueron marcando esto de que volviendo a nuestra confianza, volviendo a nuestro saber, volviendo a nuestro corazón, volviendo a nuestro vínculo, todo se va pudiendo. Karina, sí, es cierto lo que vos decís, es muy reconocido y conocido el trabajo de esta cooperativa en la zona de Moreno, por ahí algunas personas que no son de Moreno la conocen, pero básicamente quien vivió hace un tiempo en Moreno la conoce. Pero bueno, Sandra, por ahí también nos puede contar qué es lo que está pasando en este momento y qué está cambiando en la cooperativa. Bueno, buenas tardes, buenas noches. El problema que estamos atravesando en estos momentos es que en la comisión directiva que estuvo funcionando hasta enero de este año, vació la cooperativa y tiene intenciones como de empresa para llegar a tener sus recursos para un pequeño grupo formado por 4 personas que son de 2 familias. Nosotros queremos intervenir para recuperar el espíritu cooperativo que fundó, como decía recién Karina, a esta institución. Y bueno, se nos vieron trabadas un montón de situaciones. Por asamblea, el sábado, el 16 de enero, en verdad, se convoca a una nueva asamblea que hubo varias gestiones, se convoca por el síndico, ¿sí? Y en esa asamblea, donde aparecen muchos socios fundadores que son los viejitos amorosos, que son maravillosos en sus valores y en su coherencia de vida, y tanta gente, se decide formar un nuevo consejo de administración, ¿sí? Esto se presenta al INAES, todo se hace por vía legal, y bueno, y estamos en una instancia en el INAES donde el INAES interviene al antiguo Consejo de Administración, los que ellos presentan que perdieron los libros, hace 2 años que no presentan estado de balance ni estado, no se llaman asamblea, ¿sí? Y bueno, y en todas estas acciones van evidenciando esto de privatizar una cooperativa. Sabemos que lamentablemente estas personas hasta tenían el plan de poner una escuela de policía federal en una cooperativa. Así era el estado de traición, ¿no? De traición a lo que estamos poniéndole frente, ¿sí? La verdad que es un ejemplo interesante para recalcar, y más teniendo en cuenta que en este momento hay como, vamos a decirle así, una segunda o tercera oleada de cooperativismo, empiezan a resurgir de vuelta las cooperativas, y está muy bueno que viejas cooperativas sigan luchando por mantener el espíritu cooperativista, ¿no? Y que no pase como viejas cooperativas que fueron transformándose más que en cooperativas en empresas, digamos, con un fin de lucro para algunos pocos. Tenemos el problema también de que parte del vaciamiento hizo de correr la voz de que la escuela corría peligro, entonces no se permitía matricular a chicos o adultos que tendrían la posibilidad de hacerlo, o si tuvieran una deuda con la cooperativa no se los inscribía. Y bueno, cuando nosotros estamos empezando a trabajar allí, nos encontramos con que los chicos no están y corren peligro la subvención de la escuela y el estado de la escuela, cosa que viene de la mano con la creación de la Escuela de la Policía Federal, ¿no? Bueno, una de las cosas que nosotros queríamos comentar es que está abierta la inscripción, que en estos momentos no se está haciendo una matriculación paga porque tenemos que ordenar los libros y tenemos que clarificar cuál es el estado de situación para luego, sí, arrancar una vez que ya esté todo, ¿no? Sí, hablando de este clarificar el estado de situación, vivimos este fin de semana un momento histórico para la cooperativa y para toda la gente de la Pucará, que fue muy hermoso, que se había convocado una asamblea y estas cuatro personas habían puesto un candado, ¿sí? Y nos habían dejado a todos afuera. Así que en un acto que se hizo muy masivo, cada uno fue expresando qué sentía ante ese candado, ¿no? Que era como otra vez un estado de represión. Y en esa expresión de niños, de grandes, de abuelitos y de todos, hubo un factor común que era que se estaban adueñando de algo que era de todos nosotros, ¿sí? Y entonces, y que además, que para parir no se puede parir con candados, ¿no? Entonces, que eso era un poco la muerte de la cooperativa. Entonces, en un acto decidimos entre todos cortar ese candado y bueno, terminamos todo en la comisaría porque estas cuatro personas hicieron una denuncia. Pero fue muy maravilloso porque cuando llegamos ahí, ellos eran tres personas y nosotros éramos 22 y el fiscal pudo decir, miren, todos los socios tienen libertad de caminar libremente por la cooperativa, esto no es un delito, ¿sí? Bueno. Y entonces de ahí en más se está abriendo la cooperativa, llegamos a las oficinas y nos encontramos con un estado de abandono, de mezcla de papeles, de desamor, de que abrís una carpeta y tenés todo mezclado, lo que es la de la escuela con lo que es lo del ANSES, lo que papeles importantes. O sea, es como, y decidimos que eso iba a ser un estado de llamar a la comunidad a que reconozca esto como también un museo de la memoria. Y todos los chicos y toda la gente está pasando por ese lugar diciendo, ¿qué pasó acá? Esto es una bomba. Y bueno, y pero también está apareciendo en cada uno este lugar de que la conciencia de cada uno y la participación de cada uno va a volver a reconstruir, va a volver a vitalizar este espacio que fue construido con el esmero y el amor de tanta gente. Bueno, así que estamos muy esperanzados. Nos quedamos con esto que dijiste vos de llamar a la comunidad, porque el vacío económico o administrativo de una cooperativa no es nada si no la vacían también de gente. Así que desde acá también llamamos a la comunidad y le agradecemos a ustedes que se hayan acercado y nos hayan contado de esto, ¿no? Bueno, les agradecemos profundamente el espacio, ¿eh? Porque la verdad que nos necesitamos y los necesitamos. Gracias. No, a ustedes, Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo. Bueno, seguimos ahora con las noticias. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Primero voy a agradecer la presencia de las compañeras de la Pucará de Trujuy, un lugar muy caro para mí porque yo fui profesor muchos años en el instituto y además mi nieta mayor nació en la clínica de Rolo Freire, que me dijeron que está por Moreno, así que le mando un gran saludo a mi amigo Rolo y bueno, estoy muy emocionado por la presencia de las compañeras acá. Vamos a empezar con la problemática de los derechos humanos, porque claro, estamos en la semana de recordatorio del 24 de marzo de 1976. Ahí tenemos que decir que en realidad tenemos tres actos por la memoria, se van a realizar en el mismo, casi en el mismo lugar. El acto que organiza la Presidenta de la República se va a hacer en la Escuela de Mecánica de la Armada en el día de mañana a las 11 de la mañana. Luego, Madres de Plaza de Mayo, Línea Bonafini, va a hacer su acto, que es en realidad un gran festival artístico, en la Plaza de Mayo a partir de las 19 horas. Y antes de eso, los organismos, diferentes organismos, más de 300 organizaciones, junto con Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo, van a juntarse más o menos a partir de las 15 horas, 14 horas, en las inmediaciones del Congreso para marchar hacia la Plaza de Mayo. ¿Hay tres actos entonces? Sí, en realidad, lamentablemente hay tres actos, porque todos tuvimos desaparecidos, todos tuvimos compañeros muertos, y esto en realidad tendría que ser un recordatorio común y colectivo, como deben hacerse los recordatorios revolucionarios como el de este caso. Cuando recién se había iniciado la dictadura militar, hubo un enfrentamiento armado muy importante acá en Moreno, a una cuadra del Sindicato del Seguro. La Municipalidad de Moreno va a ser el día lunes a las 11 de la mañana, en el Cañón, frente a la estación de servicio del Cañón, un homenaje a los compañeros caídos en esa oportunidad. En realidad el homenaje lo van a hacer los familiares de los compañeros caídos y desaparecidos, que de diferentes organizaciones armadas estaban reunidos en ese lugar que era un plenario. En ese plenario cayó imprevistamente fuerza de la policía y del ejército y comenzó un tiroteo con la muerte de varios compañeros. Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido rápido por algunas noticias sindicales que tenemos. Queríamos comentar que los trabajadores de Aerolínea están siendo perseguidos, han cambiado de lugar dos delegados de los trabajadores de Aerolínea y han dejado de esta manera a 200 empleados sin representación por el solo hecho de reclamar la disminución de horas de trabajo y mejoras salariales. También continúa el conflicto con los trabajadores del subte. En medio de reclamos salariales y reclamos de paritarias del nuevo sindicato de trabajadores del subte, miembros de la patota de la Unión de Transporte Argentino, o sea, de la UTA, está intentando sabotear el servicio del subte para empantanar las negociaciones y querer pedir un espacio en las negociaciones. Después también queremos comentar que siguen en conflicto docentes de varias provincias, siguen las de San Luis, la de Tierra del Fuego, la de Jujuy, la de Santa Fe y la de Neuquén, y se incorpora una provincia más al conflicto, que en la última asamblea que han tenido han declarado la alerta y inmovilización en el territorio de la Pampa de todos los docentes. Esto lo ha hecho la Unión de Trabajadores de la Educación de la Pampa, y básicamente lo que reclaman es la sobrepoblación de aulas, listas de esperas, irregularidades en los cargos y en las coberturas, problemas de infraestructura y de precarización salarial. Y también se solidarizan con el resto de las provincias que están en este momento en conflicto. Bueno, recién mencionamos que una de las provincias que están en conflicto los docentes es la de Neuquén. Pero en Neuquén, tierra de lucha y de represión, también están en conflicto muchos otros trabajadores. Por ejemplo, los trabajadores de la cerámica Estefani ya están más de 100 días de huelga. La patronal, que dice estar en crisis, que no presenta los libros, que hace seis años que no presenta ningún balance, que viola constantemente las leyes laborales vigentes, que no paga salarios a los trabajadores, se ha borrado por completo, y en este momento los trabajadores de Stefani están reclamando manejar ellos la empresa. Pero bueno, como ya dijimos, Neuquén, tierra de lucha, no solo hay conflictos docentes, estatales, de trabajadores de la cerámica, sino que como otra estrategia para acallar estos conflictos es que en Neuquén, por ejemplo, se sacan programas, se echan conductores y periodistas, como es el caso de Roberto Fuentes. Roberto Fuentes, un viejo trabajador de YPF de la zona, que entró a trabajar en el 73 y en el 95 con la reestructuración, fue despedido, se ha encargado de propagandizar y ser un verdadero periodista que está al servicio de los intereses de los trabajadores. En este momento está siendo perseguido y ha sido sacado del aire por el gobierno de Neuquén. Bueno, no sé si Alejandro, alguna noticia más, digamos, de tipo de carácter nacional. Sí, vamos a terminar con tres noticias. Una es que el Tribunal de Casación interrumpió en forma totalmente arbitraria el análisis del dosaje de sangre que habían hecho los hijos de Ernestina Herrera de Noble. En realidad, ya no cabe ninguna duda que son hijos de desaparecidos y que esta mujer, esta empresaria argentina, está moviendo todas sus influencias para que la justicia, por lo menos la justicia de este régimen, llegue al final. Como dos noticias complementarias, y que tienen que ver evidentemente con el salario docente, aunque en forma indirecta, el canje de los vencimientos de la deuda, el gobierno asegura que hasta un 65% de esos vencimientos que se realizan este año, que no es la deuda externa, vamos a aclarar, sino los vencimientos de la deuda, se harán efectivo, y ya creemos que sí, a partir de los arreglos que el ministro de Economía está haciendo con los organismos financieros internacionales. Y luego, finalmente, una noticia que realmente tiene que ver con los salarios docentes. La asignación por hijo, eso que nosotros saludamos como una especie de pequeña conquista, pierde el 16%. Ya sea por la inflación, como habla la derecha, de que existe toda una política inflacionaria, nosotros creemos que no, sino por la carestía de la vida, que es la otra forma de encarar esta problemática, la diferencia entre los salarios y el costo de la canasta familiar. En realidad, lo que tenemos que decir con mucho dolor es que esa asignación pierde el 16% en el mes de marzo. Bueno, nos estamos yendo ya con las noticias. Lo único que queremos decir es que la semana que viene y la otra hay un ciclo de charlas en el Bauen. Están todos invitados, se hacen por la tarde. Hasta el próximo martes, Alejandro. Será audiencia. Hasta el próximo martes, ¿eh? Chao, gracias por estar con nosotros. Entra el sol por mi ventana, el condenado dolor no se pasa, no se pasa, mi negra ayer me dejó. No se

porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores. Volvemos, estamos en Compañeros de Clase, nuevamente el programa de la Bordeaux. Podés comunicarte al 0237-466-6559 y mensajes de texto al 1561-54-0359. Y en este momento estamos en comunicación con un documentalista, Cristian Gil, que sí. Marcelo nos va a contar algo. Un compañero docente de Moreno, trabaja en el Colegio San José y en el Instituto Rojas, trabaja también en el distrito de Merlo y en Don Torcuato. También está en el programa Jóvenes y Memorias. Y en principio estamos comunicándonos con Cristian. Hola Cristian, ¿estás ahí al aire? Sí, buenas noches. ¿Cómo ¿Qué estás? Tal? Buenas tardes. Estamos comunicándonos con Cristian porque es el realizador de un video, de un documental sobre la Mansión Seré, el centro de clandestino de detención más importante de la provincia de Buenos Aires, en Morón. ¿Esto sí. es verdad? Sí, sí, es así. Un centro clandestino de detención que funcionó en una vieja casona de una familia que se llamaba, bueno, la familia Seré. Y durante mucho tiempo, bueno, ese fue un predio desocupado, estuvo en manos del Estado, el Estado se lo cedió a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Aérea, y bueno, lamentablemente el uso que se le dio, bueno, ya sabemos cuál fue. Durante la dictadura en el año 76 terminó siendo un centro clandestino de detención, y lo paradójico de esto es que en realidad termina siendo una casona que era muy vistosa, una persona muy paqueta, ¿no? Porque inclusive todo el material que fue utilizado para la construcción de ese lugar era todo material traído exclusivamente de Francia, todo era. Entonces, lo paradójico de esto es que estaba en el medio de un parque rodeado de casas, estaba a la vista de todo el mundo, no era una cosa escondida que estaba lejana, donde nadie lo podía ver. Y bueno, esto la verdad que habla de la impunidad que tenía esta gente, cómo se movía y la capacidad de imponer el terror y el miedo en este lugar, ¿no? Porque nadie se atrevía primero a acercarse, ni a comentar, ni a preguntar. La verdad que deben haber sido tiempos difíciles para ese barrio. Cristian, ¿y cuál fue tu motivación para hacer este documental y para hacer una investigación tan exhaustiva para llevarlo a cabo, no? Bueno, en realidad el documental me llevó a hacerlo 5 o 6 años, la producción, ¿no? Sí. Pero el interés y por donde nace el documental, la idea del documental, se remonta casi, te diría, a mi infancia. Ajá. Yo tengo a mi abuela que vive cerca de lo que fue la Quinta Seré o Mansión Seré. Ella vive en Castelar y mis primos vivían con mi abuela. Y yo cada vez que iba, yo vivía en Capital en ese momento, cada vez que iba a la casa de mi abuela, solíamos ir a caminar y íbamos a jugar a la pelota, a andar en bicicleta por los alrededores de la casa de mi abuela. Pero más de una vez caímos en ese parque, en el predio Seré. Recuerdo cuando éramos chicos que íbamos a andar en bicicleta, a jugar a la pelota. Y esto, yo la verdad que soy sincero, yo a veces no sé si es que hago una construcción de esto a partir de recuerdos y se me mezclan algunos tiempos. Pero casi con seguridad te diría que, bueno, yo en ese momento tenía 4 o 5 años. Claro. En el momento en que íbamos con mi vieja, con mi tía, mis primos a dar vueltas por ahí. Así que, bueno, veíamos esa casona y nos llamaba la atención, y recuerdo que el comentario entre nosotros era que no nos podíamos acercar porque era la casa embrujada o era un lugar de miedo, ¿no? Esto era un imaginario de nuestra infancia. Claro, o sea que vos estarías recordando que paralelamente a lo que vos contás, que andaban en bicicleta y jugaban a la pelota en el parque, podía estar siendo eso un centro clandestino de detención, ¿no? Yo creo que sí, ya funcionaba claro. como centro clandestino, claro. O estaría, habría dejado de serlo ahí claro. nomás. No, la verdad es que se me mezclan los tiempos, pero sí, seguro. No, claro. Nunca fuimos hasta la casa, estábamos en los alrededores. Sí. Una de las preguntas que teníamos pensada es, ¿cómo hiciste para recuperar aspectos tan tiernos y tan humanos de los entrevistados? Que recordemos, los dos entrevistados fundamentales son Tamburini y Fernández, dos de los que lograron escaparse aquel 24 de marzo del 78, ¿no? ¿Cómo lograste para recuperar esos aspectos en medio del relato de las detenciones que fueron tan traumáticas, ¿no? Mira, yo... La verdad que con estas dos personas, te aclaro una cosa, yo hice las entrevistas con 3-4 años de diferencia entre uno y otro. Si ustedes vieron el documental, sí. Las entrevistas fueron mechadas y coincidían claramente y el relato se deja llevar casi solo. Sí, el ensamble es excelente, entre paréntesis. Sí, ellos cuentan su historia y la verdad que... Yo pegué muy buen feeling con ellos, son personas muy abiertas, no tienen problemas en contar lo que les pasó. De hecho, Tamburini ya hizo un libro. Sí. Pero yo creo que, en realidad, más allá del feeling que yo tuve con ellos para hacer la entrevista, me da la sensación que ellos ya dieron como una vuelta de todo esto, ¿no? Creo que lo han contado tantas veces y yo creo que me animaría a decirte que este hecho heroico de haber... podido escapar de este lugar y haberles metido el dedo en la llaga a estos tipos para que ese centro se cerrase y que se escaparan 4 personas de ahí. Yo creo que eso, bueno, para ellos fue como un empuje, una energía terrible. Me parece que eso fue lo que a ellos también les dio una motivación para seguir viviendo, para seguir mirando hacia adelante. Yo creo que es eso, yo creo que ellos lo cuentan desde ese lugar, no lo cuentan desde el dolor, no. Lo cuentan con mucho respeto porque, bueno, hubo compañeros de ellos que quedaron ahí adentro, algunos corrieron la suerte de que los hayan liberado y otros los trasladaron a otros centros clandestinos y todavía no se sabe claro. Fue de la suerte de ellos. Claro. Una de las cosas que más me impactaron es que Tamburini le gustaría la reconstrucción de esa mansión siniestra, ¿no? Y por otro lado, que Fernández festeja los 24 de marzo su segundo cumpleaños. Exactamente. Bueno, sí, lo comenta esto en el documental. Y sí, es cierto. Yo creo que a mí me pasaría lo mismo. Claro. Diciendo que sería mi segundo cumpleaños, después de haber vivido todo eso que fue terrible porque... bueno, como miles de detenidos desaparecidos, la han pasado bastante fulero y bueno, tuvieron la suerte de poder escapar de ese horror y poder contarlo, ¿no? Pero sí, lo que comenta Tamburini es lo que se está llevando adelante ahora. Están tratando de reconstruir los antropólogos con el equipo de Antonella Di Bruno, que aparece en el documental. Sí. Están... buscando los cimientos de lo que fue la mansión Seré, y con eso están construyendo lo que va a ser unas pasarelas y tengo entendido que van a reconstruir por lo menos lo que era la mansión y de esa manera hacer un museo, un recorrido donde se mantenga viva la memoria. Sí, senderos de interpretación, decía Di Bruno, ¿no? Exactamente, sí. Claro, sí, sería muy interesante. Pueda verlo, preguntar, claro. Indagar, haya visitas escolares, que eso es muy importante. Sí, bueno, recordemos que a metros de donde funcionó esa mansión Seré, el centro clandestino Atila, como le llamaban los represores, hoy está la Casa de la Memoria y de la Vida, que es uno de los primeros museos de la memoria, en este sentido, de América Latina, que fue fundado en el año 2000, ¿no? Sí. Bueno, y ellos también hacen un trabajo interesante que después, más adelante, vamos a comentar. Una de las cosas que quería decir es que, bueno, vos recibiste una mención especial por este documental desde el espacio de la memoria. ¿Qué te parece esto? Y, bueno, ¿cómo lo tomás? Y me imagino que esto es un gran apoyo, ya que de apoyo económico me parece que no estamos hablando, ¿no? Sí, exactamente. No. Por un lado... La verdad es que sí, yo lo hice a pulmón, lo autofinancié, por eso yo también tardo tanto tiempo, 5 o 6 claro, años, claro. Haciendo de a poco. Y para mí realmente es un orgullo que bueno, desde el espacio Instituto Espacio para la Memoria, me lo hayan premiado con una mención las Abuelas de Plaza de Mayo, en un concurso que se llamó Terrorismo de Estado, Antecedentes y Consecuencias. se presentaron varios trabajos en varias modalidades, ¿no? Hubo video, artes plásticas, fotografía, me parece. Fue un concurso bastante, bastante importante. Y bueno, para mí la verdad es que realmente sí, es un orgullo que las abuelas de Plaza de Mayo me hayan dado en la mano una mención. Bueno, para mí eso fue algo importantísimo. Bueno, te felicitamos y por último queremos preguntarte cómo se hace para difundir este documental, cómo lo podemos conseguir, cómo los docentes pueden tenerlo para trabajar con sus chicos este espacio de memoria. Mirá, en primera instancia yo jamás vi en este documental un fin económico, sinceramente, nunca lo vi de esa manera. Varias personas me dijeron si lo vendía, si estaba a la venta en algún lugar, y la verdad es que no es mi interés. Bueno. Pero me interesa que siga circulando, porque es un material que ayuda a seguir preguntando, a seguir reflexionando sobre el pasado, para entender el presente y mirar hacia el futuro. Así que, bueno, invito a todos los docentes o a las personas que quieran tener el documental para verlo, o inclusive para que yo pueda dar una charla, que se comuniquen conmigo. Yo, si querés, puedo decir mi mail al aire. Sí, cómo no. accioncomunicar@yahoo.com.ar. Quien quiera me manda un mail y bueno, vemos de qué manera puedo acercarles a la institución o a las personas una copia del documental. Bueno, sería fantástico. Y además queremos contar que ya encontramos que en un par de páginas de internet está el video para bajar y nosotros tenemos una copia que la vamos a reproducir. Totalmente. Sí, se puede bajar, sé que estaba colgado, me habían dicho que estaba circulando por internet. Yo estoy orgulloso de que traspase inclusive las fronteras de Argentina, claro. Seguramente. Así que, bueno, y te felicitamos y te agradecemos por esta entrevista y bueno, sabemos que fue bastante complejo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian, y gracias por tu trabajo. Sí, totalmente. Bueno, gracias a ustedes, en serio. Bueno, gracias. Buenas noches. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Bueno, los separadores que están sonando en el programa hoy tienen que ver con materiales que están en archivos de audio, en distintas páginas de internet, y si bien son muy fuertes y muy duros, es interesante poder rescatarlos y utilizarlos como elemento de trabajo en las clases, ¿no? Sí. Los documentales y las películas son un medio fantástico para darle a conocer a los pibes eso que pasó y que tienen que recordarlo todo el tiempo, ¿no? Yo buscando para armar el programa de hoy encontré, por ejemplo, 3 o 4... archivos de video, de audio basados, por ejemplo, en la carta de Rodolfo Walsh. El primero de esos, el más antiguo, está filmado en el año 77 por el grupo Cine de la Base, que es el grupo en el que militaba Raimundo Gleiser, que cuando desaparece Raimundo Gleiser se exilan en Perú y en Perú graban este documental. Usar estos materiales en nuestras clases sería muy interesante. Por otro lado, hay materiales de la Mansión Seré, del centro de la memoria, que hablan de la Mansión Seré, un mapa con las comisarías y los centros de detención de la zona oeste. Hay un sinfín de materiales. Esto hay que utilizarlo en las clases. Bueno, por último quiero rescatar una cosa que dice Bayer en este documental que se llama Seré Memoria, que dice que en Alemania están obligadas las escuelas secundarias y las universidades a llevar a los alumnos a lo que fueron los campos de concentración, para que se conozca y para que nunca más suceda. Thank you. te vio nacer con sueños de vencer la vida cotidiana. Con tus manos forjador, promesas de un patrón, de monedas gastadas. Fueron los años del Che, poemas de café, revolución compartida. Un amor te capturó y el loco corazón de fresca rebeldía. En estos días de cielos grises, te mira a los ojos esta realidad. Y aquellos sueños y días rebeldes se caen y estallan, no florecerán. Días de cielos grises, Quillango. En estos días de cielos grises, tu triste exilio se hace canción de los que están y tendrían que irse, del que se va y no vuelve jamás, del que se va. ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído. Seguimos en Compañeros de Clase y ahora vamos con... El Rincón Escolar, como muy bien indica la música. Exactamente. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy tenemos... Estuvimos por... paseando por algunas escuelas, viendo un poquito que están trabajando para el 24. ¿Sí? El programa pasado vinieron Adriana y Natalia de la Escuela 75, nos estuvieron contando un poco el proyecto que tienen un grupo de escuelas, de recordar algunas fechas en conjunto, una de ellas es el 24, y fuimos a algunas de las escuelas que participan, porque no nos dio el cuero para llegar a todas, y entrevistamos a algunos chicos, a algunos docentes. Ajá. Bueno, lo que vamos a escuchar al principio es lo que nos contaron chicos de sexto grado de la escuela número 75, del turno tarde, que los agarré después de un acto donde había estado Delicia Lopardo, una madre de Plaza de Mayo que los visita habitualmente, que visita habitualmente esta escuela. Así que los chicos, bueno, es como que preparan este acto, digamos, como sabiendo que va a venir Delicia a verlos. Y hay una cuestión muy cariñosa. Bueno, los chicos nos van a contar. Vamos con el primer video. Hicimos un muñeco y agarramos papelitos que pusimos nunca jamás y tenían que poner las cosas que no quieran que sucedan. De papel, de cartón, de caña y botella. Un militar. Uno de los malos, Videla. Videla. Fue uno de los que mandaba a secuestrar a la gente. Era malo y... ¿cómo? Y era el que toma la, el gobierno de él por su propia parte. Toma, nadie nadie lo tenía que votar, él nomás tenía el poder para quien quería que sea presidente o no. Él mandaba no a... le daba el voto a la gente, uh-huh. Al pueblo. Porque sabía que si la gente votaba no lo iban a votar, porque era muy malo. Y que cuando querían protestar, ¿cómo se llama? Iban a su casa a matarlo, ¿no? Sí. No dejaban ni juntarse entre las veredas, no dejaban hacerse el grupo. No, no dejaba que se junten en la vereda, no dejaba que escuchen música, no dejaba que hagan nada. No dejaba ni que lean libros. Ni que lean libros, nada. Hola, yo me llamo Hernán y lo que se trata del acto fue que vino una madre de Plaza de Mayo acompañada por una historiadora de Italia con un acompañante y le preguntábamos de qué cómo se manejaba cómo era el trabajo de ella de historiadora y cómo se tomaba el Día de la Mujer en Italia. Delicia nos contó la historia de su familia que estaba en su casa de Castelar, vive ahí, golpeaba y eran las 3 de la mañana, golpeaban bien, eran dos militares y golpeaban la puerta con mucha fuerza y Delicia fue, abrió rápido y dijeron que sí, había arma en esa casa y le dijo que nunca hubo un arma en la casa de ella. Y entonces entraron por su propia cuenta y revolvieron todo, rompieron todo y la esposa de ella le hizo un placar a la hija y agarraron y se lo rompieron. Y la hija juntaba libros porque se quería hacer una biblioteca y lo destruían. Y la hija estaba cerca de la casa, entonces. Y agarraron al esposo, lo llevaron al cuarto de ellos, y la agarraron y le pusieron las manos atrás, se la ataron, y a Delicia le vendaron los ojos, y ella veía que era una persona que caminaba. Para que el día de mañana cuando tengan sus hijos les puedan explicar todo lo que pasó ese día, el 24 de mayo, de marzo ese día, que pasó de los militares que tomaron el gobierno por su propia voluntad. Bueno, en realidad no era uno, eran tres. El de la Fuerza Armada Militar, la aérea y la de las marinas. Eran tres que mandaban por su voluntad. Era, no es que la gente votaba porque tenía que votar, no, es que ellos no le daban sus votos, por eso. Bueno, los escuchábamos a Diego, Marcos, Andrea, Fabián y Hernán, alumnos de sexto grado de la Escuela 75. Me conmueve escucharlos, digamos. Hay como una cosa, cómo retienen los detalles, ¿no? Sí, se fijan en esto que golpearon la puerta fuertemente, lo que les contaba Delicia seguramente. ¿Sí? Bueno, vamos a ir ahora a un recreo y después seguimos con... Antes del recreo, interesante retomar o pensar en el trabajo de estos docentes de la escuela que pueden llevar adelante la reconstrucción de la historia para estos chicos. Como, por un lado, la presencia de la madre de Plaza de Mayo, por otro lado, una historiadora. También lo que se nota por ahí, en lo que dicen los chicos, se nota mucha presencia del conocimiento también. Esto me parece importante destacar. Vamos ahora sí al recreo. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Este martes 23 de marzo, las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Vuelve Escritos en el Aire. Martes, a las 22 horas, por tu estación de radio. Anda preparándote, porque llega a FM Moreno Tratar de Conquistar al Mundo, programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. A partir del próximo miércoles 24 de marzo, a las 22 horas, por la 90.1 FM Moreno. ¡No te lo pierdas! Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. Esto es impagable, ¿eh? Tomarse un tintito, mirá la luna como está. Sí, con papa frita. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Servime más, servime más, servime más. Una copa derramada. Año 1976. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Acera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Estamos en Compañeros de Clase y podés llamar a los teléfonos 466-6559, mensajes de texto al 1561-540359. Y tenemos un mail, cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Sí, estábamos escuchando el audio de los chicos de la Escuela 75. Teníamos otro pedacito más, ¿sí? ¿Puede ser? Es importante el Día de la Memoria porque se recuerda a todos los hechos que pasaron en la dictadura. Es importante el Día de la Memoria para que al día siguiente no vuelva a pasar. Es importante el Día de la Memoria por la gente que había desaparecido ese mismo día y por la lucha de las abuelas de Paso de Mayo, que por gracias a ella pudieron encontrar 101 nietos. Bueno, interesante la respuesta de los chicos a la pregunta ¿por qué te parece importante trabajar con la memoria y con el recordando el 24 de marzo? Sí, sí. Esto de recibirla a Delicia, ¿no? Todos los años y de pensar en que, bueno, una madre de Plaza de Mayo va a ver lo que ellos trabajan o lo que ellos producen en el aula, es algo, me parece, que los motiva así mucho para aprender todo esto. Vamos a un separador que tiene que ver con la entrevista que teníamos antes con Guillermo Gil. Cristian Gil. No, parece que la técnica no nos ayuda, no está con nosotros. No es lo nuestro. Lo debemos para el programa que viene. Sí. Sí, seguimos entonces. Tenemos una entrevista con una de las maestras de la 75, la señora Natalia, que nos cuenta un poquito cómo armaron, cómo planificaron este acto. La escuela cuenta de antemano con la visita de Delicia, inclusive está en la tradición de los chicos esperarla, así que ese es un disparador para todo tipo de trabajo. Porque si bien los contenidos se organizan y ellos saben que van a hacer cosas para que Delicia vea, porque es mostrar a Delicia, ya sea en plástica o ya sea en el número, También está esta vuelta, ida y vuelta que tiene ella con los chicos, que bueno, que ellos que le regalan dibujitos, ella los acaricia, se dan besos y bueno, se cuentan cosas y inclusive han venido chicos exalumnos de la escuela a saludarla porque si no, no saben dónde ubicarla, dónde volverla a ver. Y bueno, nos han pasado estas experiencias. Entonces, todo el trabajo ya de por sí tiene una motivación especial. Entonces, cuando uno se predispone y propone cosas, ya sabe que tiene un lugar a donde uno quiere llegar, donde los chicos más bien quieren llegar. Con el tema del material, por ejemplo, tratamos de juntarnos en la reunión de área, nos tratamos de juntar con los compañeros del otro turno, tratamos de coordinar, pasarnos el material. Por ejemplo, este año yo recibí un cuento de la obra de Betach que nunca había trabajado, que es la del zorro precavido, y me sirvió de esperador. Yo este año porté a la escuela la película La Loma de Lito Cruz, que es una representación actual de un represor liberado que está sin juicio. Pudimos hablar a partir de ahí de un montón de cosas que tienen que ver con la caracterización de los sujetos históricos. Después, bueno, de trabajar además con preguntas, encuestas y toda esta cosa que hace que por ahí la historia sea más cerquita, porque muchos tienen tíos, abuelos, gente grande que ha vivido la dictadura y todos tienen una anécdota chiquitita que aportar. Entonces, cuando vamos a la caja del 24 y hay cantidad de material diverso y ellos empiezan a indagar, a investigar, a leer titulares, a ver qué es esto de la junta militar, qué es esto de Videla, Macera, Agosti, o sea, ya empieza a tomar otro color cuando viene Delicia y le da un cierre interesante. Bueno, mucho para agregar, creo que Natalia es muy clara cuando nos explica todo el trabajo que hacen. Esto de la motivación de los chicos, ¿no? ¿Cómo le van como despertándoles las preguntas a los pibes, ¿no? Esto de los pibes empiezan a tener curiosidad, ¿sí? A partir de todos estos materiales que se ven rodeados, de la visita de Alicia, de un montón de cosas que se van trabajando y de ellos empiezan a surgir las preguntas que después van a precisar la respuesta que donde ellos van a investigar, claro. ¿No? Esta forma de entender cómo se construye el conocimiento me parece que es lo destacable, sí. ¿No? De lo que nos cuenta. Bueno, después de ahí nos fuimos a la Escuela 11 y ahí estuvimos hablando con la señora Mónica Rubio, y nos contaba del proyecto que está teniendo la Escuela 11 y a ver qué nos dice. Bueno, estamos preparando el proyecto y el título que le pusimos este año, Solo con la verdad seremos libres. Es un proyecto que incluye todo la EPB número 11 y bueno, estamos abocados a tratar el tema llevando todos los trabajos a la EP45 y bueno, estamos muy ansiosos porque llegue ese día. Bueno, estamos trabajando con los murales, con la investigación, refrescando la memoria, que es el golpe de Estado, que fue lo que sucedió, que fueron los desaparecidos. Estuvimos mirando la película La Historia Oficial, tratando de que no se pierdan las raíces y las bases. Continuamos contentas, con ansias, estoy bien, feliz, este año estoy muy feliz. Bueno, nos habla Mónica de esta cuestión colectiva que se hace en la escuela, ¿no? De pensar un proyecto, de que en ese proyecto participen todos los docentes, ¿no? Que estén todas las áreas involucradas. ¿No? Nos habla de esto y esto también de llevar esas producciones al encuentro con las otras escuelas, que va a ser el 26 en la escuela 45, ¿sí? Sí, habíamos hablado algo en el primer programa de esta cuestión de los docentes trabajando aisladamente y tratando en todo caso de romper el aislamiento y poder juntarse con otros para armar un proyecto en común. Me parece que ese es uno de los grandes ejes que tiene este trabajo que hacen los docentes de estas escuelas, ¿no? Cuando Mónica habla de las raíces y de las bases, se refiere, bueno, a todos los trabajos que que se ven haciendo en la escuela desde hace varios años. Bueno, cambió el equipo directivo, digamos, y igual sigue esto, ¿no? A eso se refería, ¿no? Ahí le cortamos un poquito porque estaba muy largo. Bueno, les cuento que tenía que ver con esto, ¿no? Con que a pesar de el cambio de directivos, se sigue con eso, ¿no? Con esa temática y con esa participación. De ahí, ¿sí? Nos fuimos a la escuela 42 y allí. Un rally importante. Y allí hablamos con Carolina, que nos contaba lo siguiente. Bueno, estamos preparando el acto que vamos a hacer el jueves, donde cada uno de los grupos va a mostrar, va a exponer los trabajos que hicieron dentro de las aulas. Y bueno, algún numerito para compartir con el resto de los compañeros y con las familias. ¿Cómo se planifica ese tipo de actividad? Bueno, nosotros venimos ya trabajando hace unos años con el proyecto de derechos humanos, donde tratamos de trabajar en los distintos ciclos y en los distintos grados temas, por ejemplo, el primer ciclo trabaja la identidad. Los chicos de segundo y tercero están trabajando los cuentos prohibidos en la época de la dictadura. Los chicos de quinto están haciendo un trabajo de ciencias naturales con el tema del ADN y la relación de bueno, la búsqueda de las abuelas y la genética, donde bueno, va a venir. El año pasado hicimos la experiencia con un bioquímico donde los chicos pudieron ver el ADN aparte de estudiarlo desde los libros, y bueno, este año vuelve a venir. Así que bueno, en realidad lo que hacemos es trabajar desde cada uno de los grados alguna temática de acuerdo a los contenidos o los temas que tiene que abordar el grado y relacionándolo desde todas las áreas. Matemáticas está trabajando estadística en el segundo ciclo, primer ciclo está trabajando con los números de documento. Armaron sus DNI, esto de la importancia del nombre, el derecho a la identidad, lo relacionaron con los derechos del niño. Así que bueno, esto es lo que se comparte con las familias el 24 y bueno, que hacemos el acto el jueves y a la vez exponen los trabajos en las galerías para que las familias puedan compartirlo. Hay mucho con la familia, de hecho, ¿no? Esto de la historia del nombre, que los pibes puedan saber por qué se llaman así, cómo la familia eligió este nombre. Así que bueno, es un poco lo que se prepara. En realidad nosotros, precisamente por el que trabajamos desde el eje de los derechos humanos, no hablamos, o sea, hablamos de, reivindicamos a los desaparecidos, a la lucha de estos 30.000 desaparecidos, a todo lo que tiene que ver, o sea, repudiamos el golpe, esta es la mirada de la escuela. Y en realidad desde las ciencias sociales y articuladas con las otras áreas intentamos esto, ¿no? Que cada hecho histórico de nuestro país o no tenga que ver con esto, ¿no? Con reivindicar al oprimido, a la clase que es dominada, o por ejemplo en pueblos originarios lo mismo, ¿no? En todos los ejes, inclusive el 25 de mayo. Nosotros hablamos acá de los esclavos y de los oprimidos. Este es un poco el eje, reivindicar esta parte de la historia que no es la que cuentan los libros, ¿no? Sí, bueno, cabe destacar varias cuestiones acá, ¿no? Lo que nos contaba Carolina, una de ellas es esta participación de la comunidad en lo que es el trabajo de la escuela, ¿no? Y otra cosa que me llama mucho la atención es cómo están relacionados todos los temas con todo, ¿sí? Es decir, la memoria, con la memoria, bueno, de la identidad de cada chico, con todos los hechos históricos que van pasando, es decir, esta cosa de integrar y de hacer un proyecto, ¿sí? Y que el 24 de marzo es parte de un proyecto mucho, mucho más grande. Claro, pensar cómo las historias individuales o personales de los chicos, de algún docente, de alguna familia, se juntan y empieza a armarse una historia más colectiva, y esa historia también se empieza a pegar y a relacionar con la historia de nuestro país y de nuestro pueblo. ¿Y cómo se puede dar otra historia a nuestros chicos y no decir una y otra vez lo que dicen los libros? Como decía Carolina, que esto no está en los libros, ¿no? Claro. Esto del oprimido y de qué pasa de este lado. Un eje muy claro traza, claro. Carolina, ¿no? Sí. Bueno, por último, nos fuimos a la escuela 56, una escuela que trabaja proyectos muy innovadores, muy ricos, ¿no? Tuvimos una entrevista muy larga con Cecilia, la vicedirectora, que nos contaba cómo funcionan unas clases públicas que ellos hacen. Y bueno, ahora cuando estuvimos editando los audios, nos dimos cuenta que valía más esto de darle otro espacio para contar el proyecto específicamente de la Escuela 56. ¿Sí? Sí. Así que recortamos el pedacito que específicamente hablaba de... la memoria y del 24 de marzo. Sí. Y bueno, escuchamos esto. Nosotros trabajamos desde la biblioteca. Trabajamos con toda la memoria, nos parece muy importante, venimos trabajando ya de años anteriores, el año pasado los chicos hicieron de sexto un pequeño video en el cual ellos decían lo que era para ellos la memoria, y muchos hacían, ¿no?, esta relación, y fundamentalmente por ahí lo que trabajamos con los chicos, de todo el material escrito que hay y de todo el que se pueda aportar, ya lo hemos hecho en otras muestras de artística, ¿no?, con la presencia de familiares de desaparecidos, con la presencia de abuelas, contando toda la experiencia. Juntos hemos hecho también una representación. El año pasado participamos en la actividad que hubo en la Escuela 42. ¿Mm? Lo importante es que queremos que los chicos puedan, a través de la historia, hacer esta memoria y saber, bueno, que hay cosas que no han sido buenas y que, bueno, que no tenemos que permitir que se repitan. Bueno, una escuela que trabaja muchísimo también con el eje de los derechos humanos y de la memoria. Y bueno, vuelvo a repetir, ¿no?, que la Escuela 56 está trabajando con un proyecto que tiene que ver con clases públicas, donde los chicos de primer ciclo salen a un Zoom y tienen todos una misma clase de artística con los temas. Bueno, después el resto del audio que tenemos lo vamos a pasar en el rincón escolar de la próxima semana. Para aquellos que no son docentes, Zoom quiere decir salón de usos múltiples, y es esa aula grande que hay en las escuelas donde a veces se hacen los actos cuando llueve y esas cosas. Bueno, sí, vale aclaración, porque hoy dijimos, ¿no?, que el programa está dirigido a todos los trabajadores, a los papás de los chicos nuestros. Bien, vamos a presentar ahora, en esta parte del rincón escolar, a Cecilia, que nos va a leer un cuento. No digo más nada, ¿no? No. Bien. Caso Gaspar, de Elsa Bornemann. Aburrido de recorrer la ciudad con su valija a cuestas hasta vender, por lo menos, 12 manteles diarios, harto de gastar suelas, cansado de usar los pies, Gaspar decidió caminar sobre las manos. Desde ese momento, todos los feriados del mes se los pasó encerrado en el altillo de su casa, practicando posturas frente a un gran espejo. Al principio, le costó bastante esfuerzo mantenerse en equilibrio con las piernas para arriba, pero al cabo de reiteradas pruebas, el buen muchacho logró marchar del revés con asombrosa habilidad. Una vez conseguido esto, dedicó todo su empeño para desplazarse sosteniendo la valija con cualquiera de sus pies descalzos. Pronto pudo hacerlo y su destreza lo alentó. «Desde hoy basta de zapatos. Saldré a vender mis manteles caminando sobre las manos», exclamó Gaspar una mañana mientras desayunaba. Y dicho y hecho, se dispuso a iniciar esa jornada de trabajo andando sobre las manos. Su vecina barría la vereda cuando lo vio salir. Gaspar la saludó al pasar, quitándose caballerosamente la galera. «Buenos días, doña Ramona. ¿Qué tal sus canarios?». Pero como la señora permaneció boquiabierta, el muchacho volvió a colocarse la galera y dobló la esquina. Para no fatigarse, colgaba un rato de su pie izquierdo y otro del derecho la valija con los manteles, mientras hacía complicadas contorsiones a fin de alcanzar los timbres de las casas sin ponerse de pie. Lamentablemente, a pesar de su entusiasmo, esa mañana no vendió ni siquiera un mantel. Ninguna persona confiaba en ese vendedor domiciliario que se presentaba caminando sobre las manos. ¡Uy! Me rechazan porque soy el primero que se atreve a cambiar la costumbre de marchar sobre las piernas. Si supieran qué distinto se ve el mundo de esta manera, me imitarían. Paciencia, ya impondré la moda de caminar sobre las manos, pensó Gaspar, y se aprestó a cruzar una amplia avenida. Nunca lo hubiera hecho, ya era el mediodía. Los autos circulaban casi pegados unos contra otros. Cientos de personas transitaban apuradas de aquí para allá. ¡Cuidado, un loco suelto!, gritaron a coro al ver a Gaspar. El muchacho las escuchó divertido y siguió atravesando la avenida sobre sus manos, lo más campante. ¿Loco yo? ¡Bah! Opiniones. Pero la gente se aglomeró de inmediato a su alrededor y los vehículos lo aturdieron con sus bocinazos, tratando de deshacer el atascamiento que había provocado con su singular manera de caminar. En un instante, tres vigilantes lo rodearon. «Está detenido», aseguró uno de ellos, tomándolo de las rodillas, mientras los otros dos se comunicaban por radioteléfono con el Departamento Central de Policía. «¡Pobre Gaspar!» Un camión celular lo condujo a la comisaría más próxima y allí fue interrogado por innumerables policías. «¿Por qué camina sobre las manos? Es muy sospechoso. ¿Qué ocultan sus guantes? ¡Confiese! ¡Hable!» Ese día, los ladrones de la ciudad asaltaron los bancos con absoluta tranquilidad. Toda la policía estaba ocupadísima con el caso Gaspar, sujeto sospechoso que marcha sobre las manos. A pesar de que no sabía qué hacer para salir de esa difícil situación, el muchacho mantenía la calma y, sorprendente, continuaba haciendo equilibrio sobre sus manos ante la furiosa mirada de tantos vigilantes. Finalmente, se le ocurrió preguntar, «¿Está prohibido caminar sobre las manos?» El jefe de policía tragó saliva y le repitió la pregunta al comisario número uno. El comisario número uno se la transmitió al número dos, el número dos al número tres, el número tres al número cuatro. En un momento todo el Departamento Central de Policía se preguntaba, «¿Está prohibido caminar sobre las manos?» Y por más que buscaron en pilas de libros durante varias horas, esa prohibición no apareció. No, señor. No existía ninguna ley que prohibiera marchar sobre las manos ni tampoco otra que obligara a usar exclusivamente los pies. Así fue como Gaspar recobró la libertad de hacer lo que se le antojara, siempre que no molestara a los demás con su conducta. Radiante, volvió a salir a la calle andando sobre las manos. Y por la calle debe de encontrarse en este momento, con sus guantes, su galera y su valija, ofreciendo manteles a domicilio y caminando sobre las manos. Bueno, buenas noches a los oyentes, buenas noches a compañeros de clase. Hola, lo que acabo de leer es un cuento de Elsa Borneman titulado Caso Gaspar. Este cuento se publicó por primera vez en el año 1975, formó parte de los 15 cuentos que integraron el libro Un elefante ocupa mucho espacio. Y en el año 1976 fue incluido en el cuadro de honor del Premio Internacional Hans Christian Andersen. La autora, Elsa Borneman, recibió este premio en la ciudad de Atenas, en Grecia, ese mismo año en el 15º Congreso Internacional de Literatura Infantil. Un año más tarde, en octubre de 1977, este cuento, que integra la colección de Un elefante ocupa mucho espacio, junto con los otros 14 que están en el libro, fueron prohibidos durante la dictadura militar. Fueron prohibidos por el decreto 3155 del Poder Ejecutivo Nacional, a cargo de la Junta Militar. Entre otras cuestiones, fundamentaciones, digamos, que se impusieron para hacer esta prohibición, mencionaban que se trata de cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria para la tarea de captación ideológica del accionar subversivo y que de su análisis surge una posición que agravia a la moral, a la familia, al ser humano y a la sociedad que éste compone. Seguramente la huelga del elefante sí iba a ser trágica, ¿no? Sí. En el año 1984 Un elefante ocupa mucho espacio reapareció en la República Argentina, debido al retorno de la democracia. Bueno, Cecilia, muchas gracias por compartir este cuento y seguimos con compañeros de clase. Bueno, esto que voy a leer ahora está escrito por un alumno, un estudiante de 17 años de una escuela de Moreno. Ahora está un poco más grande, este estudiante tiene una banda musical que ya la vamos a pasar, es Lucas, ¿sí? Y dice así, un tour para recordar. En estos tiempos que corren, oímos constantemente hablar sobre el crecimiento de la pujante empresa del turismo. Se escuchan a toda hora comentarios acerca de la importancia de impulsar dicha actividad. Atendiendo estas sugerencias es que presentamos a los lectores una imperdible y necesaria propuesta para los que gusten de paseos inolvidables. Ubiquémonos en el barrio de la Memoria, un espacio repleto de atractivos turísticos que los argentinos visitamos bastante poco y sobre el cual presentamos el siguiente informe. Localización. La memoria tiene una cualidad de existir en cualquier lugar o de no existir en ninguno. Aquí es donde se presenta el desafío. La memoria se hace en todos lados, a cualquier hora. No es moco y pavo. Hay que bancarse caminar por sus rincones. Pero como a esta publicación acceden amantes del vértigo y la aventura, confiamos en que nos estaremos encontrando por las calles del barrio. Clima. Según qué distritos, recuerdos, ¿no?, se visiten, se observan diferentes temperaturas. Existen sitios muy cálidos que invitan a quedarse, a bailar, a cantar. Hay otros fríos, por los que solo pasa uno para ver si siguen estando ahí, donde siempre, y lugares donde a uno le agarran escalofríos. Sin embargo, al contrario de lo que alguno puede haber sospechado, acá también hay que quedarse y por acá hay que pasar siempre para después poder disfrutar de climas mejores. Hay que tener siempre presente aquellos días en los que se caía el cielo, llovía. Hay que saber que si se quiere viajar, uno debe conocer las dificultades climáticas. No sea cosa que nos agarre un aluvión desprevenido nunca más. Estructura edilicia. El barrio está completamente edificado, sin embargo, por la cualidad que explicamos al principio, la de estar en todas partes, constantemente llena sus terrenos baldíos con nuevas construcciones. Esto nos da la pauta de que siempre tendremos cosas que ver en él, por lo que conviene volver seguido. Población. Teniendo en cuenta lo que explicamos en el punto anterior, usted ya habrá conjeturado que la población de estas barriadas crece constantemente. La cantidad de vecinos es asombrosa, con todo lo que eso implica. Todos los que vivimos en un barrio sabemos que hay vecindades absolutamente placenteras, llevaderas, deseables, y hay también de las otras. Pero hay que convivir con todas ellas. Como aclaración demográfica, acotamos que aquí la población crece y crece porque otra de las fantásticas características de este lugar es que al pisarlo en él, los muertos no mueren, viven. Y viven con mayor presencia que antes todavía porque ya no se van. Esa es la forma de no morirse, viviendo en la memoria, a tener en cuenta. Fauna. En la memoria existen diversas especies que en otras latitudes no podrían convivir. Están los dinosaurios, que engendraron el terror no hace mucho y a los cuales hay que visitar siempre en este barrio para conocerlos, para enfrentarlos, para no tenerles miedo. Aquí también existen valerosas especies que a veces aparecen, parece que estuvieran en extinción y a las que hay que cuidar y valorar porque conocemos los caminos y conviene consultarlos. Aquella solitaria vaca cubana. Por supuesto suelen haber bichos raros, tortugas, morsas, zorros y aunque parezca mentira, cada vez más animalitos domésticos. ¡Qué pena! Costos. No es barato hacer memoria, pero este viaje nos evita pagar impuestos más dolorosos tales como el RE, reiteración de errores, horrores, el DAH, desconocimiento de acontecimientos históricos, o el CNH, complicidad con nuevos horrores. Recuerden a nuestros abuelos diciendo sabiamente, lo barato sale caro. Para concluir esta reseña, nos queda solo reiterar la importancia de hacer este viaje siempre que se pueda. No es cosa de ir solo para conocer, porque, como ya explicamos y reiteramos, la memoria se hace y si conocemos sus inmensas cualidades, no podemos permitirnos no hacerla, no llamarla, no visitarla. Sucede que el barrio crece y abarca cada vez más, pero el que también crece es el barrio del olvido, en el que solo hay neblina y nadie sabe dónde está. Nadie existe. Curiosamente, nadie sabe dónde queda este barrio porque los que fueron no vuelven, pero mucho me temo que también puede aparecer donde quiera. Yo sé a cuál quiero ir. Nos vemos. América con almas destruidas. Esto fue Compañeros de Clase, dedicado a la memoria. Hasta la próxima clase. Suplicio de Mujica por las villas. Dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria. Arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar.